So, Seven-Eleven. Hi, what? Me quiero chingar a Cardi B, moleando, roleando, fumando weed, gastando en diamante y Nike SB, joseando yo llego aquí, rap, pa, pa, pa la cara, no ayudes pa' sacarle en cara, con ustedes soy doble cara, si te atreves puta y dispara, yo tengo lo mío porque luché, porque a estos cabrones nunca escuché, me metieron el pie pero lo cerruché, y le tumbé el guille, ese es tu chain, es de los freestyle, dando bandazo, fulleteo de code, llenamos el vaso, me tiro pa' el público, cojo cantazo, pa' todos mis fans, besito y abrazo. Puta flow Jennifer López, en la piscina en tople. Si te chingo no me arrope, yo quiero verte ese bote. Yo te llevo pa' mi casa, después que no alborote. Te rompo, te quito el escote, te voy a dar el masacote. Nos metemos una Uzi, después prendemos los Philly. Super Saiyan como Broly, tú eres una mierda los Krillin. Tengo cristales de Molly, Perco se me tiene en chilling. Ya mismo hago el choli como Little Wayne y Camille. Soy loco, humilde y real. Soy loco, humilde y real. Soy loco, humilde y real. Hago lo que sea por mi gang. Soy loco, humilde y real. Soy loco, humilde y real. Soy loco, humilde y real. Hago lo que sea por mi gang. Me quiero chingar también a Beyoncé. Me casqueteaba cuando tenía 11. A nombre de Glary, viendo no te duermes. La primera vez que chingué fue a los 12. Jordan Mahone, tengo la Levi. Desde que despierto siempre ando high. Me lavo la boca con Cody Spray. Me desayuno un toti y le hago un cream pie. 3 peines 30, tengo las municiones. Corta con chipa, los dragos arpones. Quieres guerrear, manica, ¿a qué cojones? Quieres bombear, manito, tengo la cone. Super John Patiño, a la gata la guiño. Después me la chingo, bellaco de niño. Pa' mi putita, amor y cariño, y pa' la doña pues otro niño. Soy loco, humilde y real. Soy loco, humilde y real. Soy loco, humilde y real. Hago lo que sea por mi gang. Soy loco, humilde y real. Soy loco, humilde y real. Soy loco, humilde y real. Hago lo que sea por mi gang.